¡Eso! Hoy entró Pitango, todos los villeros, vamos a quedar super sedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Y encima pintó la marihuana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arrancate un verde y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos re descontrolados. Y siempre vamos a cantar cumbia villera. ¡Baila Castiñeira! Hoy entró Pitango, todos los villeros, vamos a quedar super gedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Y encima pintó la marihuana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arranca tu pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redes controlados. Y siempre vamos a cantar cumbia villera. Para el monito loco, monito. Todos los cumbieros con las palmas arriba, todos los cumbieros con las palmas arriba.